Pero la señal de cara a la pared, junto a la línea roja, te escucho respirar, absorta en tu papel de francotiradora. Sé que esta vez